Estamos con Cristian Gordillo, aquí en la Plaza de Congreso, secretario adjunto de ATE Río Turbio. Bueno, las razones, Cristian, de esta movilización. Y las razones son porque lamentablemente estamos sufriendo las políticas de ajuste de este gobierno, reflejada en 500 despidos, retiros extorsivos y el cierre inminente o privatización del yacimiento, ¿no? ¿Cuántos despidos se han producido? Nosotros tuvimos 500 despidos y la extorsión de más de 700 compañeros a volcarse al retiro voluntario, ¿no? ¿Cuál es el objetivo de estos despidos en relación del destino de las minas? Y la verdad que nosotros creemos que como el yacimiento ya, bueno, ya desde hace años está preparado para sacar 1.200.000 a 1.500.000 toneladas, eso no lo decimos nosotros, eso está reflejado en el informe que hizo la CIGEM, y bueno, y estamos a un paso de poder generar energía para 4 provincias. Lo que quiere hacer este gobierno me parece que es, o aceptamos su política extorsiva sin convención colectiva, con menos trabajadores, con la planta mínima y la privatización o el cierre, ¿no? ¿Y qué pasa con los pueblos de la cuenca, si esto se concreta? Y la verdad que nos están condenando a una de las miserias más grandes, que es a la falta de dignidad de la gente, porque a la gente cuando se le saca del trabajo en un lugar como el nuestro, inhóspito, que es el único laburo que hay, lo deja sin dignidad. Entonces tenemos gente sin comer, problemas sociales, o sea que por una revancha política, creemos nosotros, nos están haciendo pagar los trabajadores, ¿no? Una revancha política y algo de negociado. Y también, lamentablemente, tenemos un ministro que defiende sus intereses, no está dentro de sus políticas los intereses nacionales, sino la entrega de nuestra soberanía para poder pagar las deudas que ellos mismos están generando, ¿no? Y decime concretamente la manifestación de hoy aquí. ¿Ustedes cuántos kilómetros viajaron y cuál es el plan que van a desplegar aquí en Buenos Aires? Y bueno, nosotros venimos por más de 3.000 kilómetros a poder traer nuestro reclamo a la ciudad de Buenos Aires, acá en la Plaza del Congreso, porque el cerco mediático que tiene este gobierno con la corporación que tiene de los medios, no se puede visibilizar nuestro conflicto, que está lejísimos y que lamentablemente nos está llevando a la miseria más grande que hemos vivido en los últimos 20 años, ¿no?